Bueno, hemos leído ya en algunas ocasiones algunos de estos escritos sobre la generación nuestra, digamos. Esa generación que recuerda las cosas que nos signaron a nosotros, recuerden ustedes, el vasito ese del jardín de infantes, el libro gordo de Petete. ¿Te acordás de esas cositas que leímos? Que, digamos, tantos recuerdos nos trajo en aquella ocasión. Ahora he encontrado otro escrito que parece pertenecer a la generación anterior a nosotros, los cuarentones. La generación de nuestros padres jóvenes, digamos, padres de los de ahora 60 años. Y que estimo interesante leerla ahora a este escrito, por el hecho de que, digamos, reflexiones de los nacidos de 1950 hasta el 50, entre el 28, 30 hasta el 50, que son también una buena porción de nuestros oyentes. Y habla sobre los cambios que hemos vivido. Dice, nosotros nacimos antes de la televisión, antes de la vacuna antipolio. Nosotros nacimos antes de las comidas congeladas, de los aviones jet, antes de las fotocopiadoras, los plásticos, claro. Poco plástico había en esa época, claro. No había, por ejemplo, cosas que ahora son comunes y corrientes, como lentes de contacto, el fax, los cierres relámpagos, los cierres Velcro, eso que en esa generación no existía la píldora anticonceptiva. Los de la generación hasta el 50 son anteriores a las tarjetas de crédito. No existían las tarjetas de crédito, no, menos las computadoras. El rayo láser menos, no existía el bolígrafo, no conocíamos el blazer y el pantalón gris porque todos iban a la escuela con guardapolvo blanco y punto, chao, todos, de todas las escuelas, portafolio en mano, no eran épocas de la mochilita, la lapicera en esa época era una lapicera de madera, con una pluma cucharita o cucharón, con tintero involcable. Ese nosotros lo llegamos a conocer, el tintero involcable. Por ahí a los chicos de las escuelas de esa época les prohibían la goma de borrar. Sino que usaban el infaltable papel secante. Escribían, ponían secante. Épocas en que la señorita, la señorita de la escuela era respetada sin protestas. Pasar al pizarrón, escribir con tizas de distintos colores y el borrador en mano. Tener relaciones era llevarse bien con los primos, con los amigos. Eso era tener relaciones, era llevarse bien. La dieta era algo para los enfermos solamente. En aquella época no hacía dieta cualquiera, ni todo el mundo daba dietas por los medios de comunicación. Y el ayuno, como decían, el ayuno, era solamente para la Semana Santa. Tener barba. Todos los días nos mirábamos en el espejo a ver si había un pelito más que no hiciera sombra. A escondidas le usábamos la brocha, la hojita de afeitar, la hojita de afeitar. En esa época ni siquiera estaba la Gillette. Y al viejo se lo escuchaba rezongar. ¿Quién me habrá usado la maquinita en el baño? Y le pegaba así contra el lavatorio, tic, tic, tic, tic, para sacarle los pelitos ajenos. Los aerosoles no existían. La brocha no contaminaba el ambiente. Tener barba significaba ir antes al cine, Y ojo, que ver una película prohibida para menores de 13 años era... Esa generación fue anterior a la medivacha, al lavaplatos, a los hornos microondas, los secalavarropas, 34 programas bajo espuma, los acondicionadores de aire no existían. La ropa era mayormente la labilisto. Labilisto. Ni pensar en que el hombre iba a caminar por la luna. No se conocía la palabra boliche en esa época. Desde el lunes pensábamos en el asalto, así se llamaban los bailes de los sábados en las casas de familia. Siempre te invitaba una piba que era tu novia. La puntualidad era rigurosa, 21:30, ahí, llegando, 9:30 de la noche. De saquito, corbatita, Y si otro te madrugaba, chao novia. Chao. Y así era, no. Me imagino los pibes que están escuchando esto. Pero también me imagino los que nacieron por allá por el 49, 50, 55. Para nosotros el tiempo compartido era estar con la novia. Ahora tiempo compartido es otra cosa. Muy juntitos. Nada que ver con departamentos de veraneo semanales o condominios. La palabra trucha era un pez y punto. No había tantas cosas truchas. Radios truchas, medicamentos truchos, diputados truchos, médicos truchos, periodistas truchos también. Bueno, trucha era un pecado, punto. ¿Qué más? Un programa, cuando decían, tengo un programa. Era una mina, una chica. Y la palabra software ni siquiera existía. Nosotros primero nos casábamos y después íbamos a vivir juntos. En nuestro tiempo, los muebles eran muebles. Y no hoteles de rotación rápida. Las conejas eran animalitos. No las chicas de Playboy. Los blue jeans eran azules y eran ropa de trabajo. Los jeans eran para trabajar. Sí. Y un gato en esa época era un gato, un misifus. Ahora no. ¿Qué más? Nosotros somos anteriores, dicen los de esta generación, a los maridos que son amas de casa. Somos anteriores a los derechos de los homosexuales. A las parejas elegidas por computadoras también somos anteriores. A las carreras universitarias dobles, trabajos dobles, a la medicina prepaga, a los hogares de ancianos, a las terapias de grupo, a todo eso, esas cosas son anteriores, los de la generación de 50. Nosotros llegamos a la sociedad cuando se podía comprar por 5 o 10 centavos. Por 10 centavos comía un pan de fonda con jamón y queso. 10 centavos. Un flor de helado sin colorantes ni sabores artificiales con una cucharita de madera valía 5 centavos. Se recorrían largos trechos en tranvía. Se compraba una Bilz. Un auto valía 3.500 pesos. Y la nafta de nuestra querida YPF, 21 centavos el litro. No existía el coiffeur. ¡Glamour! No existía. Nosotros teníamos el Tano ahí en la esquina, que poco castellano hablaba. ¿Quién está primero? Nos sentábamos en el sillón giratorio y nos decía, como siempre, media americana. Nos terminaba peinando los remolinos con abundante gomina brancato, te ponía talco, te pasaba una escobilla, se ponía detrás tuyo con un espejo en la nuca, el que sigue, chao, chao Pinela, y hasta que te crezca. Y hoy, dice este que escribe, de la generación del 50, hoy 18 años, ya están cansados. 18 años están cansados y no comenzaron nada. Dependen de algunos pesos que les da el viejo y ya les hicieron todas. Se fueron de vacaciones con la novia o con la íntima amiga de la novia. Están deprimidos, cansados de todo. Y lo más triste es que van a los boliches y bailan los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Y los comentarios son que pasaron una noche de joda bárbara. Nosotros cumplíamos 18 años, íbamos al registro civil el mismo día y bien temprano para obtener la libreta de enrolamiento, la libreta del almacenero. Al poco tiempo nos sorteaban para la colimba a cumplir con la patria, nos pelaban al ras, quedábamos pura oreja, pero salíamos valorando la amistad, el compañerismo, y en la revisación médica los que no eran aptos, por cualquier causa, ya los tildaban de maricones. Uno de los días más importantes de la colimba era el 9 de julio. Ahí jurábamos la bandera. Se nos hacía un nudo en la garganta cuando escuchábamos «Juráis defender la patria hasta la muerte» y mirábamos flamear la bandera y el pecho estallaba con un «¡Sí, juro!». Después era un chocolate bien caliente y de franco a la casa. Era el cumpleaños de la patria. Ya después de los 18 años íbamos a bailar los sábados por la noche con grabaciones y algunas voces, con algún conjunto de la época. Qué importante nos sentíamos con las primeras bocanadas de un cigarrillo. Nos poníamos en la barra haciendo pinta con un vaso, hielo, coca, rum, el Cuba Libre. Y desde la barra mirábamos las piernas de las que eran más arriesgadas, que se ponían alguna que otra minifalda. Made in Japan, cuando te llegaba algo Made in Japan a tu casa, era basura. McDonald's y café instantáneo ni existían, pero teníamos la fonda de la vuelta, bife vuelta y vuelta, el cortado del gallego de la esquina. Jamás habíamos oído hablar de las radios FM, de los pasacassettes, de las procesadoras de texto, de los corazones artificiales, del yogur con fruta, los varones con vinchas, aritos, piercing, pero ni loco. Tenerlo de frente para saber a qué sexo pertenecen, encontrarse con un amigo era fuerte apretón de manos y tener unos minutos para un café. Y hoy ni siquiera por ahí uno se mira. Vamos ocupados con un teléfono celular tapándonos la cara. En nuestros días fumar estaba de moda entre hombres. La hierba era el pasto y los ñoquis y ravioles la comida de los domingos. Ñoqui y ravioles. Miércoles. La coca era una cosita nueva que aparecía por ahí para competir con la bidú. Eso era la coca para nosotros. La falopa, el porro, el tatuarse todo el cuerpo no existían. Los bailes eran ocho bailes de carnaval. No faltábamos ninguna noche. Nos íbamos a trabajar sin dormir. La música era algo más que se podía silbar u oírla despacio. El baile era algo lento para chapar. En los clubes del barrio solían hacerse en la cancha de básquet. Ahí se hacían los bailes. Nos íbamos cuando apagaban las luces. El piso era una alfombra de papel picado y serpentina a la salida. Gastábamos el último chorrito de lanza perfume en la espalda descubierta de las chicas que nos había gustado toda la noche y no nos había dado bolilla. Pero tenemos que enfrentarnos con el presente. Somos la última generación que creyó que hacía falta un marido para tener un hijo o una esposa para casarse. Sos un mal educado. Lo peor que se le podía decir a alguien cuando estaba enojado. Sos un mal educado. Y era el peor de los insultos. Pero, bueno, esa generación aún sigue entre nosotros, la del 50, y está, le queda mucho todavía, ¿no? Así que sobrevivieron, muchachos, sobrevivieron. Nosotros somos del 60, 70, más o menos. Entre el 60 y 70 es la reflexión que habíamos leído días anteriores. Pero esta también es bueno tenerla presente. Han cambiado muchas cosas, muchas cosas. y cosas esenciales, ¿no? Cosas esenciales.